La prédica de hoy la he titulado Tomando decisiones difíciles en forma madura, en forma tranquila. Tenemos muchos cambios en el tiempo de hoy. El mundo está cambiando rápidamente, la técnica está evolucionando y a veces se nos presentan situaciones un tanto complicadas. Lo que sí yo les quiero decir desde un principio, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Todo lo que ha escrito, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está como consejo para su pueblo, es porque Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para mí. El pastor estuvo hablando el domingo pasado de santidad. Y fue interesante para mí personalmente de entender o de otra vez mirar que santidad significa pertenencia. Pertenecemos a Dios. Porque Él así lo ha permitido. Y también dijo el pastor el domingo pasado, santidad es un estilo de vida. O sea que no depende de cuántos pecados yo haga o cuánto no haga. Si somos santos es porque pertenecemos a Dios y porque queremos tener un estilo de vida así como Él quiere. Ser cristiano es tener un estilo de vida. Dios en su palabra nos ha dado mandamientos, nos ha dado guías. Y en la Biblia hay cosas súper claras, cosas que Dios no le gusta que hagamos o cosas que le gusta que hagamos. Por ejemplo, si yo te digo a ti, no es bueno matar, ¿hay alguien que me diga aquí lo contrario? No, ¿cierto? O sea que tenemos cosas súper claras en la Biblia, no matarás. No robarás, etcétera. Nadie aquí creo que me diría lo contrario. Está clarísimo. Hoy día no voy a hablar de esas cosas que están claras, porque ya las sabes. Si yo te digo, es bueno leer la Biblia, es bueno orar, es bueno congregarse, ¿hay alguien que me diría lo contrario? ¿No? Qué bueno. De eso tampoco voy a hablar hoy día. No voy a hablar de las cosas que están claras. Ni de lo que está totalmente claro que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. Hoy día voy a hablar de aquellas cosas que quizás ni siquiera están en la Biblia. Y a veces son las cosas más complicadas. ¿Podemos hacer esto o podemos hacer lo otro? ¿Cómo nos guiamos en la vida? Y cada día estamos tomando decisiones difíciles. Pero no todo está escrito en la Biblia. Sí, están las pautas en la Biblia, pero no está escrito, ¿puedo mirar Netflix sí o no? Eso no aparece en la Biblia, obviamente, ¿no? ¿Puedo estar 8 horas en Internet todos los días? No aparece en la Biblia. Y qué bueno que no aparezcan todo en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque eso nos ayuda a pensar y nos obliga a pensar. Y nos obliga a estudiar la Biblia y ver situación a situación cómo guiar nuestra vida, así como Dios lo quiere. Así que vamos a hablar de esas cosas que no están en la Biblia y que a veces nos cuesta tomar decisiones, pero que es bueno saber de dónde agarrarnos, cómo voy a actuar en esta situación. Y hay un par de pautas en la Biblia que nos van a ir ayudando en esta tarde a tomar decisiones difíciles, decisiones que quizás no están explícitas en la Biblia, pero que sí nos pueden ayudar. Voy a hacer 7 preguntas. Y en estas 7 preguntas yo quiero que tú vayas reflexionando con situaciones que quizás tú no sabes cómo actuar. Y la primera pregunta en una situación así es, ¿esto me conviene espiritualmente? Si pasa la próxima. ¿Esto me conviene espiritualmente? ¿Esto que tengo que hacer o que voy a hacer me conviene espiritualmente? En 1 Corintios 6, 12a dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y esto aquí me parece muy interesante, o sea, tenemos que entender bien el versículo bíblico. Todas las cosas me son lícitas. Aquí no está diciendo que absolutamente todo es lícito, porque matar no es lícito. O sea que eso claramente, esto no significa en el versículo. El versículo significa, en otras palabras, todas las cosas que no están prohibidas, me son lícitas. Y ahí hay muchas cosas que no son lícitas, que las podemos hacer. La cosa es, ¿me convienen? ¿Me convienen espiritualmente hacer todo? Por ejemplo, dormir es lícito, ¿cierto? Si alguna vez estás súper cansado y quieres dormir un día más hasta más tarde y no levantarte a las 7 de la mañana, sino que decir, me voy a levantar hoy día a las 9 de la mañana, o a las 10 si quieres, o si eres muy dormilón, ok, a las 11, te es lícito, está bien. En la Biblia no dice que está prohibido. Ahora, ¿te conviene hacer eso un hábito en tu vida? ¿Te conviene decir, voy a ser cada día más flojo, me voy a levantar más tarde, que se levante mi mujer y se cuida a los chicos, yo me quedo durmiendo el sábado hasta las 12? ¿Estaría bien eso? O sea, hay cosas que sí son lícitas, pero no todo nos conviene. Porque hay algunas cosas que se nos pueden convertir en un hábito que no está bien. Segunda pregunta. ¿Esto que yo hago o que puedo hacer o que se me presenta, o quizás para mis hijos, porque hoy día hay madres aquí y padres, nosotros nos toca como padres muchas veces pensar, ¿esto es bueno para mi hijo o no, o para mi hija? Entonces la segunda pregunta, ¿esto me edifica? ¿O esto edifica a mi familia? ¿O esto edifica a mis hijos o a mis hijas? En 1 Corintios 10, 23 dice, muy parecido, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ya lo hemos visto. Y aquí hay algo más. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Edifica, aquí está ocupando una palabra en griego, oikodome, si es que lo digo bien. Y eso significa, pastor se rió, así que lo dije mal, no importa. Pero bueno, palabra griega. Significa construir una casa. No todo me edifica. Tenía el mismo significado de construir una casa. Y para nuestra vida espiritual, es también, estamos en construcción, ¿no? Estamos en obra, nosotros, cada uno de nosotros. ¿Y cómo tienen que ser las construcciones? ¿Debiluchas? No, queremos una construcción firme, que tenga buenos cimientos. Y nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo cada vez, tiene que ir madurando cada vez. Esto no tiene que ver con santidad, dije al principio, pero sí tiene que ver con un crecimiento cada día espiritual, que podamos ir tomando decisiones basadas en la palabra de Dios, en conciencia, pensando, ¿esto edifica mi vida? Si yo me planto, el pastor dijo el domingo pasado, si me planto a mirar esas series de 324 series, ¿no? ¿Eso va a edificar mi vida? ¿Va a ser algo bueno para mí? ¿Va a ser algo bueno para mi familia? En nuestra vida espiritual tenemos que ir construyendo con buenos ladrillos. Y tenemos que ir tomando decisiones, también a veces de disciplina y de autocontrol. Porque no es fácil la vida espiritual muchas veces. Si la dejamos pasar así, ligerito, nos vamos debilitando. ¿Esto edifica tu vida? Próxima pregunta. ¿Esto que se me presenta me frenará en la carrera? ¿Hará que mi vida cristiana vaya más lento, avanzando hacia la meta? ¿Retrasará mi vida cristiana? En Hebreos 12:1 leemos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está hablando de una carrera. Al principio recién hablamos de edificar una casa. Y aquí está hablando de una carrera. Carrera, en griego, palabra agón o agón, significa agonía. Mira qué raro. Pero una carrera es una agonía, ¿o no? Y a veces nuestra vida cristiana no es tan fácil. La vida no es fácil. Si alguien me dice aquí, no, la vida es fácil, no tiene ningún problema, dame el dato, porque a mí no me resulta. Porque la vida es difícil, y la vida cristiana muchas veces más difícil aún. Tenemos que correr en esta carrera difícil, en esta vida. E imagínate si vas cargado con pecados y con pesos. Aquí vimos dos cosas distintas. Pecado es una cosa y también dice que hay un peso. Palabra en griego, onkos, significa sencillamente bulto, ¿no? Aquí dice, no puedes correr la carrera con pecados porque te van a retrasar. Ni tampoco con pesos, con bultos, con una mochila cargada. Imagínate, vas a ir a correr esta carrera que es re difícil y más encima tienes una mochila encima tuyo ahí cargando con ella. No vas a llegar tan rápido, te va a ir siempre, siempre frenando. ¿Cuáles son? Yo creo que lo que es pecado la mayoría lo sabe. Y dije hoy día que no iba a hablar de las cosas obvias. Pero ¿cuáles son los bultos que estás cargando? Quizás hay cosas que tienes en tu vida que no necesariamente son pecado, pero te está quitando la energía para servir al Señor. Quizás hay cosas que estás teniendo en tu vida que te desvían un poquito del camino, que en vez de dar toda la energía para correr esta carrera, estás invirtiendo un montón de tiempo en otras cosas que no tienen importancia y que no son importantes para la carrera a la cual fuimos nosotros llamados. ¿Qué es lo que te saca de la meta? Y esas son preguntas que sería bueno hacerte en tu vida. Siguiente pregunta. ¿Esto que se me presenta me pondrá en esclavitud? 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, lo vuelvo a repetir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El ser humano fue hecho desde un principio de la creación para enseñorearse de la creación. El Señor le dijo, enseñoreate, rige la tierra, ponle nombres a los animales, procrea, tú vas a ser aquí el que tendrá que estar a cargo de todo, de toda esta industria, que es gigante. Eso fue lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántas veces nos dejamos enseñorear por cosas que en realidad nosotros tendríamos que dominar? Porque eso es lo que Dios quería para nosotros. Y aquí vemos muchos vicios, muchas drogas, alcohol, el vicio del celular. Hoy en día hay estudios de los adolescentes que ya no están fumando tanto ni bebiendo tanto alcohol como era quizás en los años 90, pero la cantidad de vicios en general se mantiene. ¿Por qué? Porque pasan de uno a otro. Y hoy en día puede ser el celular un vicio, puede ser el videojuego favorito que está en el momento. ¿Hay adolescentes por aquí? ¿Fortnite? ¿No? No sé cuántos hay por ahí metidos en eso horas y horas y horas y horas y horas. Y tú puedes decir, no, yo no tengo vicios, yo no fumo ni tomo, pero estás metido 8 horas diarias descuidando tu escuela, descuidando a Dios, descuidando las relaciones con tu familia. Para eso Dios no te hizo, para ser dominado, sino para que tú domines tu vida y para que tú puedas pensar y decir, esto me hace bien a mí, esto me está dominando, o soy yo el que está dominando la situación. Cada vez que se presentan vicios en nuestras vidas, es porque las queremos llenar algún vacío en nuestro corazón. Y siempre se dice, ese vacío tiene forma de Dios. Si tú tienes algún vicio en tu vida, no intentes vencer ese vicio sin antes llenarlo de Dios. Porque vas a perder, vas a intentar quitar tu vicio, vas a luchar, pero el vacío va a seguir allí en tu corazón. Yo te doy un consejo. Llena tu corazón de Dios. No intentes luchar el vicio primero. Intenta llenar tu corazón de Dios. Llena ese vacío en tu corazón de Dios. Y el vicio va a salir. Porque tu corazón va a estar lleno de Dios. Porque ya no vas a necesitar más estar haciendo cosas que te están esclavizando. Sino que Dios te puede liberar si es que tú le permites llenar tu corazón con su Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿esto será de ayuda a otros? ¿Lo que voy a hacer será de ayuda a otros? Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, punto. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí es interesante ver lo que pasaba en esta iglesia. En las primeras iglesias primitivas, nosotros sabemos que había mezcla de tradición judía y había otras tradiciones como de los griegos y otros países que estaban allí representados en la iglesia que tenían distintas tradiciones. ¿Y qué pasaba en las primeras iglesias? Claro, los que venían de la tradición judía, ellos intentaban poner todavía todas las reglas de que tenían del principio. Y sabemos que no pueden comer ciertas cosas, que no pueden comer carne de cerdo, que había una montonera de ritos para las comidas, que no se puede juntar con la sangre, etcétera, etcétera, la leche, con la carne. Hay un montón de ritos. Y estaba esa discusión allí en la iglesia. Entonces, seguramente habían discusiones y peleas. Y entonces, ¿aquí qué dice la palabra de Dios? Aquí dice, mira, en sí, el escritor dice, todo es limpio. Yo lo sé, dice. Yo sé y estoy seguro que todo lo que entra por mi boca es limpio. Pero, si eso es motivo de tropiezo para mi hermano, para mi hermana, para él es motivo de tropiezo. Yo lo acepto, ¿no? Incluso va más allá. Si es que le es causa de caer a tu hermano, es mejor que lo dejes por amor al hermano. No porque tú tengas razón. Imagínate, beber una copa de vino, para mí, no tiene ningún problema. Pero quizás para ti sí, por tu trasfondo, por lo que sea. Yo, como cristiano maduro, lo tengo que aceptar y decir, si a ti te molesta, yo lo acepto, porque a ti te hace mal. A ti te puede llevar quizás otra vez al vicio, a caer. Entonces, por amor a la persona, muchas veces tenemos que dejar de hacer cosas que son lícitas, pero que quizás a nuestro hermano le hacen daño. ¿Me hago entender? Y interesante que aquí ocupa la palabra amor. O sea que por amor al hermano muchas veces tenemos que cuidarnos de ciertas cosas para no hacer caer a nuestro hermano. No porque sea ni bueno en sí, no sea porque bueno o malo. Porque todo nos es lícito, hay muchas cosas que son lícitas, pero muchas cosas les hacen mal a nuestros hermanos. Y tenemos que actuar en amor los unos con los otros, entendiendo de que no todos estamos en el mismo nivel, y no digo en un nivel espiritual, pero en el nivel de la carrera. Muchas veces algunos llevaron muchos más pesos que otros, y tenemos que cuidarnos las espaldas, tenemos que ayudarnos por amor. Aceptar muchas veces que una persona diga, no, yo no bebo vino en la mesa porque, bueno, porque muchas veces también es tradición, viene de Latinoamérica, yo lo conozco muchas veces. Y que algunos sí lo hacen y otros no lo hacen. Yo creo que la palabra es clara, no es malo, pero es bueno muchas veces abstenernos por amor a la otra persona. Otra pregunta, faltan dos, si ya están cansados, faltan solo dos. ¿Esto es coherente con la imagen de Cristo? ¿Esto que se me presenta es coherente con la imagen de Cristo? ¿Se parece así como Cristo lo hubiese hecho o como Cristo es y anduvo aquí en la tierra? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y de aquí podríamos sacar 50.000 prédicas y ver cómo es Cristo, cómo él anduvo, cómo él se mostró aquí en la tierra. Pero quizás un par de frases. Tenemos que imitar a Cristo, porque Cristo anduvo con el necesitado. Porque Cristo dio aliento al que estaba desechado por la sociedad. Hubo un tiempo que hubo unas hermanas, fueron a los prostíbulos aquí, de nuestra iglesia, fueron a los prostíbulos a Frankfurt, a enseñar de la palabra de Dios. Y hubo varios hermanos que dijeron, no, ¿cómo van a ir las hermanas santas y puras? ¿Van a ir a los prostíbulos a enseñar? No, ese lugar no es para meterse de los cristianos. Si vemos cómo fue Jesús, podríamos imitar y decir, Jesús estuvo con los desechados de nuestra sociedad, con aquellos que nadie se quería juntar con ellos. Y podemos ser como Él. También Jesús fue en contra de la injusticia. Todo lo que iba en contra del reino de Dios, muchas veces Jesús también se enojó. A veces nos toca enojarnos también, pero sin dañar a nadie. Pero decir, no, esto está mal, esto no está bien. Podemos ser imitadores de Jesús. Pero por sobre todo, también podemos perdonar y aprender a perdonar así como Jesús lo hizo. Era correcto haber apedreado a la que estaba, a la que encontraron, a la mujer que estaba, que se había acostado con otros hombres. Era lo correcto según la ley. ¿Pero Jesús le condena? No. Jesús quiso que cambie su vida. ¿De qué hubiese servido en la ley anterior haber matado a esa mujer? ¿Hubiese servido de algo? Nada. Absolutamente de nada. Era simplemente una condena. ¿Y cuántas veces nos gusta condenar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque así nos sentimos mejores. Porque así yo soy más santo que el otro. Y muchas veces pasa en nuestra iglesia también que nos gusta condenar. Pero seamos como Jesús, también que Él aprendió a perdonar y a restaurar al que estaba perdido, al que estaba caído. Y sí, Jesús fue claro, no peques más, ve y no peques más. Restaura la vida. ¿Esto da la gloria a Dios? Último punto. ¿Esto da la gloria a Dios? ¿Esto es lo que yo no sé cómo actuar? ¿Esto va a dar la gloria a Dios? El versículo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, incluso muchas veces dejar de hacer cosas para que nuestros hermanos no sufran, no lo hacemos para sentirnos mejor, para decir soy más espiritual que mi hermano. No, para nada. Al contrario, todo lo que hagamos, hagámoslos para la gloria de Dios, para que el reino de Dios sea exaltado. Muchos conocen a Johann Sebastian Bach, han oído de él, ¿no? Este músico, compositor, matemático, físico, impresionante, que hasta el día de hoy los musicólogos a veces no entienden cómo pudo hacer cosas tan gigantes, ¿no? A veces una misa de 4 horas y justo al medio de la misa hay un cierto acorde que es especial en la música y tú dices, ¿y cómo lo hizo? ¿No? Tenía una matemática increíble, un genio. Pero él siempre decía, ¿cómo decía él? Soli Deo Gloria, toda la gloria a Dios, todo lo que hago. Quizás el tipo lo hacía perfecto, pero él nunca dijo Soli Bach Gloria, ¿no? Nunca la gloria para Bach, sino que para Dios. Y también nosotros tenemos que vivir así, con esa humildad de corazón, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, lo hagamos glorificando el nombre de Dios. Todo lo que haces aquí en la iglesia, pregúntate, ¿esto está glorificando a Dios lo que yo estoy haciendo o me está glorificando a mí? Y ahí hay muchas cosas, ¿no? Puedes estar trabajando en la puerta, puedes estar trabajando en la música, puedes estar predicando, puedes estar dirigiendo un culto, puedes estar lo que sea. ¿Esto está glorificando a Dios? ¿Cómo lo está haciendo mi corazón? ¿Lo estoy haciendo para Él? ¿Todo lo que haces en tu trabajo, estás glorificando a Dios? ¿Todas las decisiones que tienes que ir tomando en tu vida, esto está dándole la gloria a Dios? Ya voy a ir concluyendo. ¿Cuánto tiempo voy, amor? Me quedan 5 minutos, gracias. Hemos nombrado 7 puntos. O 7 ideas de que te podrían ayudar a ir tomando decisiones en la vida. Pero te los voy a hacer todavía más fácil. Quizás alguna de estas ideas te va a ir ayudando más adelante. Pero para mí, en la Biblia hay 3 cosas súper claras. todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida cristiana, tiene tres direcciones. Una dirección va hacia arriba. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo lo que yo hago tiene una repercusión hacia Dios? ¿Está exaltando mi vida a Dios? La otra es la relación con tu prójimo. Todo lo que tú hagas tiene una repercusión con tu prójimo. Y todo lo que tú haces también tiene que ver contigo mismo. O sea, hay algo que quizás tú puedes hacer y te está haciendo daño a ti o a tu familia. O no está glorificando a Dios. Estos tres puntos son súper importantes. Y lo vemos en el resumen de toda la ley y los profetas. Y este texto a mí me encanta. Porque es sencillo, pero tiene todo allí. Ahí está toda la carne. Mateo 22, 36. Le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué aparece aquí? Aparece, no harás esto, esto está prohibido, no hagas esto. ¿Aparece así? No, ahí dice amarás. O sea que la ley y los profetas, toda nuestra conducta de vida, tiene que estar basada ¿en qué? ¿En una ley? Sí, en la ley del amor. Si tú amas a Dios, entonces no vas a hacer cosas contra Dios, porque tú le amas. Si tú amas a tu familia, si tú amas a tu hermano o a tu mujer, si tú amas a tu iglesia, entonces vas a hacer todo lo que sea bueno para ellos. No vas a hacer algo en contra. ¿Por qué? Porque el amor va a estar en ti hacia tus hermanos, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu mujer. Y no vas a hacer nada en contra tuya. No vas a dejarte guiar por vicios o encarcelar en vicios, perdiendo el tiempo, haciendo cosas que no te edifican. Porque también te quieres. Porque también quieres que tu vida espiritual vaya creciendo cada día más en forma sólida. Y obviamente el primer punto, glorificando a Dios. No vas a hacer cosas en contra que vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Porque está simplemente escrito? No. Por amor. Por amor. Y tenemos que, como cristianos, aprender a vivir por amor. No por reglas. No porque así está escrito y ya está. Eso para mí es un fundamentalismo que no es para un cristiano. Yo creo que un cristiano tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a entender el porqué. Los 10 mandamientos están ahí en la Biblia, pero ¿cuál era el porqué de esos, los 10 mandamientos? Dije al principio, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor en las relaciones interpersonales. Dios quiere lo mejor en la iglesia. Y cuando nosotros entendemos como cristianos por qué hacemos algo o por qué no hacemos algo, entonces estamos cumpliendo la ley, pero no una ley de decálogo, no una ley porque está escrito así, sino que una ley por amor. En mi trabajo, soy profesor de religión evangélica y he tenido que en los últimos años indagar bastante en otras religiones, que no las conocía 100%, pero como soy profesor me toca estudiar un poco hinduismo, el islam, judaísmo, y cada vez que estudio otras religiones, digo, ¡ay, qué lindo que soy cristiano! ¡Me encanta ser cristiano! ¿Y sabes por qué? Por el principio de libertad que tenemos. Todo me es lícito. Claro, todo de las cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no todo me conviene. Eso significa que yo tengo que pensar. Yo tengo que usar mi cabeza. La fe, según Martín Lutero y según muchos otros, no es algo ciego. No es ciego. Tú no eres cristiano ciegamente. Y si estás siendo cristiano ciegamente, discúlpame, pero hay otros en otras religiones que se ponen una bomba y se explotan. No hay mucha diferencia. Si tú eres cristiano, tú tienes que saber por qué. estás creyendo? ¿Por qué tú actúas? ¿Qué es lo que te motiva? Y tomar decisiones en libertad. Somos libres en Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Somos libres en Cristo, pero no para un libertinaje, sino para tomar decisiones en forma madura en nuestra vida. Y si te acuerdas de eso, cuando tomas decisiones, hay tres direcciones: hacia Dios, hacia mi prójimo y hacia mí. Tomemos decisiones maduras, pensando antes qué hacer en esta situación. Pero no por un decálogo de leyes, o porque lo dice así la Biblia, o porque así lo dicen en mi iglesia allá o en mi iglesia de acá, sino porque yo lo entiendo, porque yo sé que eso va a ser una decisión en amor, o para Dios, o para mi prójimo, o para mi vida. Amén. Momento. La última folia, ustedes la miran. Dos minutos. Y quizás hay algo en tu corazón que está ahí dando vuelta y que no sabes cómo tomar ciertas decisiones. O te ha pasado en las últimas semanas. Entonces mírala. Ahora lo que tú tienes en tu corazón. Y después de 2 minutos se termina la prédica. Mientras tanto yo ya me bajo.